Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Programa número 435, si los cálculos no me fallan, un décimo año en el aire, tercer año consecutivo aquí en Radio Ciudad. Saludamos a toda la gente de Tilizarado que nos recibe a través del 98.1 por FM Center y a un montonazo de gente de Buena Esperanza que nos recibe a través del 97.9 o FM Open. Sos oyente de los sábados, entonces bienvenido a La Búsqueda. Gracias por estar del otro lado, no sabes lo que agradecemos que estés escuchando el programa entre las 7 y las 9 de la mañana en Radio Ciudad. Aquí, a mi lado, cerquita, a la derecha, en el mismo estudio, en el mismo lugar, pisando el mismo suelo, la misma alfombra, bajo la misma luz, Juan Manuel Reynoso. Bueno, un placer, Antonio, estar acá esta noche. Juan Manuel, segunda noche. La segunda noche en La Búsqueda. Hubo una segunda noche. ¿Tendremos una tercera? Por supuesto. Vamos con una tercera. Entonces, ¿qué tenés para contar, Juan Manuel? ¿Cómo se viene la onda hoy, programa? Tenemos un programa lindo hoy. Vamos a tener varios temas. Puntualmente, lo que me compete en relación a la megaminería. Ajá. Volvemos con el tema de la megaminería. Estuvimos con Soledad Cede, que es una asesora de organizaciones en contra de la megaminería a nivel nacional, y tenemos un audio interesante sobre algunos aspectos de lo que ella opina a nivel nacional y lo que pasa en San Luis con ese tema. Estuvo dando una charla en la universidad bastante interesante y ella en la previa dialogó con nosotros sobre esta temática, por ejemplo. Tenemos más temas en La Búsqueda, acordate que son 2 horas, de 20 a 22, y vamos a estar hablando también sobre Soja Intacta, primera columna de Anabel Marín, doctora en economía, que estuvo ya en La Búsqueda, le hicimos una entrevista y desde ahora en más va a ser columnas cada 15, 20 días acá en La Búsqueda. La primera tiene que ver con el pasado de la soja en Argentina y el futuro a partir del patentamiento y salida al mercado de la soja BT intacta, nueva soja de Monsanto que además es resistente a insectos. Gran detalle, pero además hay que pagar royalties. Vamos a estar escuchando también una entrevista. Vamos a tener otra entrevista en el estudio, así que no te pierdas. Vamos a estar hablando sobre razonamiento, pensamiento científico, aprendizajes en el aula. Súper variado. Humor, otra vez nos tiramos a la pileta. El segmento de humor nuevamente. Sí, no, segmento, me gusta lo de segmento. Sí, está interesante. Está interesante, sí. Vos decís. Linda mirada la de hoy. Lenta. Sí. Linda mirada la y megaminería y soja son dos temas que están en debate, ¿no?, hace mucho tiempo, sí. Y que me parece que a la gente le interesan. ¿Vos decís por así el humor que... o de, en serio? No, en serio, en serio. Ah, en serio. Sí, en serio. En serio son temas que entonces nos interesan. Entonces es un tema redondo. Es un programa redondo de hoy, sí, así que quédese del otro lado, no se vaya. Bueno. Sintoniza la 98.9 y nos escucha. Y por supuesto. Hacemos el programa de hoy. Además de Juan Manuel Reynoso y quien les habla, Antonio Mangione, Alejandro Fernández, que está en la puesta en el aire del programa. Y si quisieras comunicarte con nosotros, no hay obligación, ¿no, Juan Manuel? No hay obligación, no, pero lo puedes hacer si tenés una inquietud o algo para aportar. Por ejemplo, podés hacerlo al 4420-745 o al 4420-895 o por SMS al 473-3656. El celular no lo vamos a atender. El celular no lo vamos a atender. No lo vamos a atender. Si llamás al celular, no lo vamos a atender porque estamos los dos acá en el estudio, ¿sí? Y también puedes comunicarte con nosotros a través de Facebook. Facebook / La Búsqueda, así de sencillo. Lo tengo acá abierto, así que cualquier cosa que nos manden yo. Pero además, Reynoso, si quisieras, podés hacerlo por Twitter a través de @peligrociencia. Mira vos. Hay varias maneras de comunicar. Y hay muchas más. Pero aunque dicen los que saben que aunque uno tenga muchas vías de comunicación, a veces está incomunicado. Rompamos con esa, con ese rompamos esquema. Con ese esquema. Sí. Comunicate aún cuando no te puedas comunicar. ¿Qué le decimos a la gente? Le decimos a la gente que sin más nos vamos a Actualidad Científica. Perfecto. Vamos. Reynoso, oyentes, ¿vos te acordás? Bueno, no sé si te acordás, no sé si escuchaste el programa 434, donde di una noticia donde una de una noticia de la revista que salió basada en un artículo salido en una revista Child Development o Desarrollo del Niño. Uh-huh. La primera autora de ese trabajo era Susan McHale de la Universidad Penn State en Estados Unidos, en donde hablaba sobre el tiempo que los adolescentes, viste ese prejuicio que hay, no, a los adolescentes les gusta estar solos, con sus amigotes, se aíslan, después se van a la pieza. Sí. Bueno, sin embargo, hicieron un estudio acerca de cuánto tiempo pasaban con los padres. No sé si te recordás eso. Sí, algo recuerdo. Cuánto tiempo pasaban con los padres y sobre todo cuánto tiempo pasaban con el papá, los adolescentes. Y sobre todo los adolescentes varones pasan más tiempo con su papá varón y las niñas pasan más tiempo con su mamá mujer. Todo esto atendiendo a una pareja heterosexual tal cual es concebida por todos lados. Uh-huh. ¿Sí? No. Y además, el varón, el adolescente varón, pasa más tiempo a medida que con el padre más que la niña con la madre. ¿Es uh-huh. así? Sí. Y además, este tiempo que pasan los niños y niñas con sus padres se va incrementando a medida que avanza la adolescencia. Al principio, 12, 13, 14, pasan menos tiempo, pero avanza. Bueno, yo comenté en ese programa que no había referencia en el estudio acerca de qué ocurría si este mismo fenómeno se observaba en parejas homoparentales, ¿sí? Varón con varón, mujer con mujer, tal cual, como quieran se definieran, ¿sí? Que fueran iguales en términos de identidad. Bien. ¿Sí? Y le escribí a la autora del trabajo, a Susan McHale, y Susan McHale contestó. Me contestó el correo electrónico y dijo que gracias por el correo que le mandaba, que la que le estaba haciendo era una muy buena pregunta, sí, y que ellas especulan, en realidad habla en plural, nosotros especulamos con que esta particularidad que tiene de que el niño varón está con el padre en particular en una pareja heterosexual, tiene que ver con que en realidad, en general, transculturalmente hablando, los padres tienden a estar menos involucrados que las madres con sus hijos, con los adolescentes en esta etapa, ¿sí? En otras también, ¿sí? Y entonces que su grado de involucramiento que tienen con los chicos es menor en general, y que para las parejas de igual sexo, ¿sí? Con lo que ella define como un padre o una madre primaria y secundaria, alguien con un rol más fuerte en la familia, un rol más secundario como padres, ¿no? En una pareja homoparental, el proceso debería ser similar. Entonces, en una pareja homoparental, diría esta McHale que aquella persona que es más presente, ¿sí? Y después estaría este otro padre que sería menos presente, con este segundo se identificaría el adolescente y empezaría a pasar más tiempo, pero es una hipótesis, uh-huh. En realidad no está estudiado, no hemos visto uh-huh. nada. Y dice entonces, los padres tienden a tener menor involucramiento en el juego, ¿sí? Y en cuestiones como el ocio, ¿sí? Estar más involucrado en cuestiones como el juego y el ocio que en las cuestiones vinculadas, en las actividades vinculadas al cuidado de uh-huh. los niños, de los hijos, del adolescente. Entonces, que cuando estas actividades empiezan a aparecer, ¿sí? Como que el padre empieza a fijarse un poquito más en su hijo adolescente, es muy sobresaliente y los adolescentes identifican rápidamente esa apertura del padre hacia el adolescente y ahí se vinculan. Y dice que operaría de la misma manera, pero claro, en el terreno de las hipótesis, operaría de la misma manera en parejas que están conformadas por parejas del mismo sexo o identidad uh-huh. sexual. Esa es la respuesta de McHale a algo que no estaba en su paper, que no lo tocaron, en su manuscrito científico, que no lo tocaron, no lo abordaron, pero eso es lo que piensa. Me parece interesante satisfacer la inquietud. Uh-huh. Sí. Y tengo una noticia más, esto es perfecto. Vinculado a una noticia que ya habíamos dado dos programas atrás. ¿Viste este tema de que para evitar o en realidad para advertir acerca de los problemas de salud que traen el fumar cigarrillos, ¿sí? Sí. Comerciales, ¿sí? Normalmente ahora se inclina la legislación a nivel mundial en poner grandes advertencias, en cubrir con fotos que promueven o muestran los daños que puede ocasionar a la piel, a la dentición, a la encía, a los pulmones, el hecho de fumar. Bueno, recientemente en distintos países, por ejemplo en Australia, han aprobado recientemente una legislación para prohibir los logotipos de los paquetes de cigarrillos, ¿sí? Uh-huh. Atención con esto. Y hacer obligatorio un paquete de cigarrillos que sea absolutamente blanco, solo tenga la marca. Uh-huh. ¿Se entiende, no? Una sí, cosa sí. Que no dice nada excepto... No hay logo de... No hay logo de promoción, no hay imagen. No hay imagen. Que caracteriza una marca. No. Bien. Un paquete entonces muy sencillo en su diseño, solo tiene la marca. Otros países están todavía considerando si se deben o no tomar medidas similares, ¿no? Algunos, entonces Australia es como un avance. Se sale de esto de andar poniendo publicidad acerca de, o digamos, información acerca de los males que ocasiona el cigarrillo. Se sale de esto y dice, no, vamos a hacer un paquete que sea blanco con la marca así en letra Arial, supone. Uh-huh. Chao, se terminó. Listo. Como si fuera escrito con máquina de escribir. Y entonces, a partir de esto, se realizó un estudio, nuevísimo, publicado en Biomed Central, es una revista de acceso libre, ¿sí? Que informa sobre la importancia que tiene el atractivo de los paquetes de cigarrillo en el consumo. Esto se conoce para marcas, esto en el marketing se conoce bastante bien, de hecho... Por eso le ponen tanto de imagen a un producto. Vos sabés que, brevemente, un paréntesis, sí, sí, sí. Hay un antecedente que es primero el retiro de las carreras de competición de Fórmula 1. Ese es un antecedente bastante importante. Y, por ejemplo, en los negocios, en los comercios, no te permitían ya tener las cigarreras la marca, sino que tenías que pintarlas de gris, había una nueva legislación. Así es. También para promover esto que estás diciendo vos. Exactamente. ¿No? Esto ya definitivamente lo que propone es saquémosle cualquier color e imagen al paquete. Entonces hizo un estudio, ¿sí?, para ver qué grado de atractivo tenían los paquetes, inclusive la sensación acerca de cómo se percibía el cigarrillo si estaba en un paquete que estaba el paquete pelado, es decir, blanco con el nombre de la marca, o provenían de un paquete con la imagen tradicional de cigarrillos, si eran delgados. Entonces lo que hicieron es probar. No dice claramente el trabajo porque es solo con mujeres, pero habla de que tiene como una gama de cigarrillos un poco más estrambóticas, alargados, mentolados, sí. Suaves, delgados, extra largos. Hay una serie de cigarrillos que responden al canon de la mujer. Sí, que responden, al invento. Se hacen categorización absurda. Exactamente. Y ahí, entonces lo que se vio es, se les pedía un número de personas involucradas en el experimento que eligieran, primero que eligieran si querían fumar de cigarrillos, que obviamente todos en paquete, y elegían obviamente el paquete que venía con imagen. Ahora, cuando se les decía, luego se les asignaban paquetes a personas que fumaban, y se les decía que de alguna manera categorizaran el sabor y la forma, la textura del cigarrillo, y claro, vinculaban la imagen del paquete con las percepciones, las sensaciones que habían tenido, y coincidían, es impresionante porque en realidad es muy alto el porcentaje, es casi del 90% de mujeres que dicen que cuando fuman un cigarrillo que viene en un paquete, que está en blanco el paquete prácticamente, dicen es un cigarrillo de mala calidad. Pero obviamente obviamente por lo que ya anticipé, cuando fuman cigarrillos de un paquete que vienen con toda la imagen y la marca, en realidad dicen que perciben que es un cigarrillo de excelente calidad, de increíble calidad. Y obviamente en distintos eventos después preguntan si estaría dispuesta a seguir fumando de este cigarrillo, obviamente dicen que no, y por lo tanto los autores concluyen que habría un efecto ahí, como se ha demostrado para otros productos, que se podría utilizar para disuadir a la gente. O sea, sería provechoso para la salud. Esto sin embargo, es un tema complicado, lo proponen, es cierto, hay un número mínimo de personas que normalmente queda disuadida por ciertos aspectos vinculados a la textura, a la marca, al color, etcétera, al tamaño, a la forma de los paquetes, a la posición donde se venden, donde están en la góndola, etcétera, etcétera. No es algo masivo, pero lo consideran como un elemento, una parte mínimo, un elemento chiquitito, algo que podría ayudar a disuadir. Interesante, se probó para otros productos, ahora se está viendo para este. Nada, nada estrambótico tampoco, pero me parece bastante interesante la propuesta, sobre todo aquellos que están preocupados por, yo diría, si hay algún funcionario preocupado acá en San Luis, podría levantar el guante y darle una mirada. Vamos a poner en la página web del programa o en Facebook. Está muy interesante el artículo, sobre todo en estos tiempos donde se debate mucho esto del tabaquismo, sí. Y donde puntualmente hay cuestiones que tienen que ver con pensar un poco cómo, si queremos cuidar a nuestra sociedad. Yo estuve esta mañana comentaba en la radio que estuve el fin de semana en algunos lugares y no se respeta la ley antitabaco en ningún lugar. Tengo entendido que no está reglamentada en San Luis todavía. Hay una reglamentación nacional que debería haberse puesto en vigencia en San Luis. Sí. Algunos lugares trataron de adherir a la ley con algunos cartelitos, las jóvenes lo persuadieron, evidentemente, con la práctica que se seguía haciendo y no se hace más. Está interesante el artículo. Es realmente sorprendente esto del impacto, digamos, de ver un paquete de cigarrillos, una marca y sentir. Exactamente. La verdad que sorprendente. Exactamente. Vamos a un tema musical y seguimos con más actualidad. ¿Qué tenemos? ¿Tenés ahí? Sí. Hay que humanizar la matemática. Ah, esa es. Uh-huh. Apa. Bueno, y vamos con un tema musical entonces de Botija Maula. Botija Maula. Botija Maula. Vamos con ese músico uruguaya. Tabaré Cardoso. Tabaré Cardoso. Vamos. Fui un botija lindo en la escuela ni en el liceo. Tampoco es que fuera feo, yo era un pibe del montón. No era el genio de la clase, ni era el galán de la playa. No era el vivo que se calla, ni era el guapo más bocón. Pero a los 14 abriles, cuando azules son las cosas, las luciérnagas curiosas me alumbraban con su luz. Y a las pibas les gustaba mi guitarra y mi melena y la boina de franela de la venta de Maús. Pero yo era flor de Maula, que aflojaba en la llegada. Nunca concretaba nada, puro verso y rock and roll. Si llovían las doncellas, las llevaba hasta su casa y con un papel de astraza, ay, me arrugaba en un rincón de la puerta del liceo, caminando hasta la esquina, chamullándome las minas. Yo era flor de formador, les hablaba sobre el gremio, sobre el Che y la militancia, manteniendo la distancia respetable de un señor. Las gurisas me miraban por si se venía un beso, y yo hablaba del proceso y de la revolución. Pero donde me arrimaran demasiado la mejilla, me temblaban las rodillas debajo del pantalón. Pero qué botija Maula, gritaban los veteranos. Agarrala de la mano, semejante pájaro, pero qué botija Maula, te traumaron en la iglesia, algo así no se desprecia, no tenés perdón de Dios. Transitando el almanaque, descubrí cómo es la ciencia. El que gana en experiencia saca chapa de campeón. Y enredado entre las alas y las piernas de princesas, vas perdiendo la cabeza si peleas con el amor. Suficientemente cerca para mantenerme lejos, voy finteando los espejos de este oscuro callejón. No sea cosa que el botija me conteste desde el aula, seguí siendo el mismo Maula que le falla el corazón. Pero qué botija Maula, me responden los espejos, o vas a volver. tienes parientes, ¿quién te dice de repente? Me enderezo de un tirón. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Seguimos con la búsqueda, si estás en el 98.9, si no estás escuchando por Radio Ciudad, en el 97.9 por FM Open, en el 98.1 por FM Center y puedes comunicarte con nosotros al 473-3656 por SMS Reynoso. ¿Cómo va? Bien, bueno, hablaba de que hay que humanizar la matemática. La investigación tiene que ver con un estudio que se ha hecho en la Universidad Nacional de Cuyo, donde un docente llamado Gabriel Soto, es un docente matemático que se recibió en la Patagonia, en la Universidad de la Patagonia, se doctoró en Estados Unidos, uh-huh, y ha vuelto a la Argentina a tratar de humanizar la matemática. ¿Qué implicaría humanizar la matemática? Este hombre, este investigador, este joven investigador, propone de alguna forma humanizar la matemática desde la mirada de que, por ejemplo, la matemática puede servir para construir ciudadanía. Es como un desafío como bastante importante, ¿no? A ver. Dice que hay que cambiar la forma en que se enseñan las aulas a los alumnos y futuros docentes y reformular la presentación de los contenidos de manera que pueda evidenciarse el vínculo de la ciencia con los problemas de la actualidad. Habla de que, puntualmente, este artículo incluye una entrevista al investigador, de que la matemática ha tenido siempre mala prensa. Sí. Implica pensar, de alguna forma, que la matemática no ha sabido relacionarse con los mecanismos que tienen que ver con la difusión de lo que se hace. Habla de, por ejemplo, algunos elementos de la energía renovable que son valorizados como tales para generar formas de energía alternativa. Uh-huh. Pero la matemática ha hecho aportes, por ejemplo, a la cuestión satelital, que están dentro de una estructura que es todo lo que es el funcionamiento de un satélite, pero que no está reconocido como tal. No. Y que la mala prensa no le ha dado el lugar que tiene que tener la matemática. Uh-huh. Por otra parte, se plantea también que en las escuelas, ¿cómo se enseña la matemática? La matemática, vos le preguntás a cualquier chico de 10, 12 años si le gusta la matemática, es la materia a la que generalmente le quieren escapar, ¿no? Un rechazo, bueno, a la lengua también, ¿no? Sí, no, preguntale no a mi hijo. Claro, no implica, pero digo, en general la matemática es como, uno la vincula como la materia aburrida, como la materia que no aporta como demasiado, pero él plantea que hay procesos, hay toda una serie de procesos que tienen que ver con, por ejemplo, un paper. Un paper implica pensar en alguna perspectiva de lo que se publica en relación a alguna investigación que tiene que ver con cuestiones vinculadas a los avances que hay sobre temáticas relacionadas obviamente con la matemática, pero que estos papers no tienen todo el proceso anterior de cómo se llega a ese, a esa publicación. Es decir, esos 8 o 9 meses que dura una investigación, del matemático está desvelado en su casa tratando de avanzar sobre lo que está investigando. Acá plantea puntualmente algunas cuestiones que tienen que ver con las secciones cónicas, habla de cómo las secciones cónicas pueden contribuir a la investigación en algunos aspectos, pero que no son reconocidas como tales, en tanto son absorbidas por otros mecanismos que hacen que estos puntos de partida se puedan llegar de alguna forma a ser reconocidos socialmente. Entonces, él plantea un poco que la matemática siempre ha sido una ciencia social, que nace y viene de la filosofía griega, que los grandes planteos de la matemática vienen de los griegos, y que se la ha deshumanizado en las aulas, que la idea de Newton también ha sido como un poco desvirtuada, y que no se le ha dado el lugar que sí le tiene que dar hoy. Por otra parte, se plantea que, como decía, la matemática nació como una ciencia social. Cuando le preguntan cuándo se convirtió en una ciencia dura, Soto responde: sigue siendo una ciencia social. Uno de sus problemas, la barrera que tuvo que superar para comunicar saberes de manera que no queden dudas de su teoría, fue construirse un lenguaje propio. Es decir, la matemática hoy no tendría un lenguaje propio de comunicar lo que hace, digamos, ¿no? Como un mecanismo de divulgación, de difusión de los saberes que llevan a cabo todos estos investigadores y que no son por ahí reconocidos como tales en muchos aspectos. Entonces, la monetización de la matemática implica no solamente un lenguaje para pensarla desde el ámbito del comunicar lo que se hace, de que la matemática sea reconocida como que aporta muchos procesos científicos, sino que además tiene que ver con la actualización de los conocimientos que tiene que haber en el aula, pensar también la matemática desde diferentes problemáticas sociales a las que puede aplicarse y que los docentes muchas veces no la aplican, y eso me parece que es algo interesante y por eso lo quería traer a colación. Hay que humanizar la matemática, de Gabriel Soto, de la Universidad Nacional de Cuyo, de EUDECA. Ahí pueden encontrar el artículo, que bien sistematizado está e incluye una entrevista al investigador que, como decía, se recibió en la Patagonia y se doctoró en Estados Unidos. ¿Podríamos humanizar las matemáticas? Es un gran desafío, pero me parece interesante el pensamiento. Recién estaba recalcando, Antonio, que los principales planteamientos de la matemática, Soto los plantea desde la antigua Grecia, y cómo hoy se han desvirtuado está bastante bueno. Y el lenguaje propio que no tiene la matemática para comunicar lo que se hace, que ese es otro tema. Ahora, yo le diría a la gente que ni se vaya del dial, porque ahora, sí, tenemos una pausa, pero es un minuto de pausa, y va a estar con nosotros la magíster Silvia Tecpan. Vamos a estar hablando de cómo el razonamiento científico puede ayudar a los aprendizajes en el aula. Vamos a hablar un poco de la física, probablemente, pero me parece que aplica este tema, así que no te vayas, ¿sí? Enseguida volvemos con más la búsqueda, ¿no? Exactamente, una pausa y ya estamos, ahí, ya, en un minuto. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes. Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652 49 50 24. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Jueves 13 y jueves 20 de septiembre de este año, el 2012, en el aula 8 del Instituto de Formación Docente aquí en San Luis, entre las 17:30 horas y las 21:30 horas, se va a desarrollar el seminario taller La enseñanza de las ciencias, diversos enfoques de abordajes en Latinoamérica. Reynoso, hablando de humanizar la matemática, ¿sí? La noticia que diste. Uh-huh. Y están con nosotros dos personas, ¿sí? Dos personas que nos van a dar una idea de qué se trata todo esto. Primero vamos a presentarlos a los dos. Uno es Marcelo Vitarelli y la otra persona es la magíster Silvia Tecpan, ¿sí? De Monterrey, México, haciendo el doctorado entre Monterrey y aquí en Argentina. Bienvenidos a los dos, Marcelo, Silvia. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Marcelo, ¿de qué se trata el taller, seminario? ¿Por qué Latinoamérica? ¿Por qué enseñanza? Bueno, el tema de la enseñanza de la ciencia es un tema muy, muy querido justamente para todo el sistema educativo en sus distintos niveles. Y es un tema también que viene siendo un lugar de diálogo entre distintos espacios que están dedicados a la enseñanza superior en esta provincia, la Universidad Nacional, el Instituto de Formación Docente. Por eso, en ese diálogo, distintos grupos de esas instituciones, uh-huh, como es el CICEA en el Instituto de Formación Docente, el LAE en la universidad, nos hemos puesto de acuerdo para comenzar a hacer fructificar ese diálogo y ponerlo en relación con los actores del sistema educativo. Uh-huh. ¿Docentes, autoridades, sí, estudiantes? Exactamente, nos interesa fundamentalmente el docente, el estudiante avanzado de las carreras de formación, de los profesorados, puesto que, como conversábamos con Silvia justamente previo a esta entrevista, para nosotros en Argentina es crucial, es bien importante pensar en el diálogo con la ciencia, con las formas del razonamiento científico, con el discurso de la ciencia, con la divulgación científica, con el análisis del discurso científico, ya desde los espacios formativos, ¿no? Bien. Y por eso el lugar en la educación superior. ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué habría que revisarlo cuando parece tan homogéneo, tan aceptado, o es precisamente por eso? Porque quizás no es justamente un tema tan tratado y un tema tan dialogado en nuestra enseñanza. Bien. Me refiero quizás a la enseñanza media, a la enseñanza, uh-huh, secundaria, ¿no? Uh-huh. Y por ello, que esto sea un espacio de diálogo, de discusión en la formación, desde lo epistemológico, desde lo histórico, desde lo metodológico, bueno, apunta justamente a pensar el lugar que la ciencia ocupa en la formación y el lugar que ocupa el razonamiento científico en el debate contemporáneo, ¿no? Marcelo, los institutos o organismos e instituciones que organizan el seminario son, decías recién, el CICEA. El CICEA es el Centro de Investigaciones, Centro de Investigación y Capacitación en Educación Ambiental. ¿Eso es parte del Instituto de Formación Docente? Es parte del Instituto de Formación Docente, ya lleva muchos años funcionando en el Instituto de Formación Docente de San Luis, uh-huh, y se instaura como un espacio para la investigación justamente interdisciplinaria. De la misma manera que el Laboratorio de Alternativas Educativas, uh-huh, en la universidad, bien, nace hace 20 años también como un espacio de innovación educativa, pero en diálogo con las distintas disciplinas. Eso es sumamente interesante, porque acá lo que se pone en juego es primero una revisión, y segundo, una revisión de terminologías, conceptos, hábitos, ¿sí? O hábitus. Sí. ¿Sí? Y por otro lado, poner en juego los años de trabajo de distintos grupos de investigación resulta sumamente interesante. Marcelo, ¿te quedás el resto de la entrevista? Vamos a estar con Silvia, pero ahora vamos a una obligada pausa musical para hablar sobre el contenido del taller y en particular de algunas cuestiones que son como muy puntuales. Recién hablábamos en una noticia que daba Juan Manuel Reynoso acerca de poder humanizar las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas son, por un lado, queridas, por otro lado, tan denostadas? Uh-huh. ¿Existe una mala prensa de la matemática? ¿Se hace bien el trabajo de los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Se llevan de alguna manera en particular que hace que cueste tanto en algunos ámbitos el aprendizaje de los contenidos matemáticos? Podríamos por caso poner la física también, ¿no? Hasta la química. ¿Y por qué yo, por ahí un historial en la biología que tengo, por qué no hasta la biología? ¿Qué está ocurriendo ahí? Vamos a estar hablando entonces en el próximo bloque. ¿Tenemos tema musical? Tenemos tema musical. Antes de la pausa, Antonio, un oyente nos consulta sobre etiquetas de cigarrillo. Enseguida le vamos a estar contestando, ¿no? Ah, sí, que necesita. Ah, hay una pregunta puntual. Ah, sí, enseguida lo hacemos. Enseguida lo hacemos para no, ¿cómo no?, corrernos la pausa. Che, tenemos tema musical. Tenemos tema musical. Sí. Tenemos. Esto todo tuyo, la música. Todo mía. Sí. Tenemos Solitario. Solitario. De Claudia Gómez. De Claudia Gómez. Bien ahí, Solitario de Claudia Gómez. Hermoso tema. Sí, escuchen este tema. Pero siéntense a escuchar este tema. Pare, tapate, pare. Soltarlo, dejarlo ir. Que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí. Yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Pa tu pare, pa pa te pare, pa pare, tu pa te pare. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Soltarlo, dejarlo, que encuentre papá. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabucks y Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabucks y Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabooks-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Seguimos en el estudio, seguimos en la búsqueda. Está con nosotros Silvia Tecpan, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en Monterrey, México. Visita la Argentina a raíz de un convenio entre proyectos de investigación. Una de las partes del convenio está en la Universidad Nacional de San Luis y va a formar parte el próximo jueves 13 del seminario-taller organizado por el LAE, el Instituto de Formación Docente Continua. Además, claro, también, obviamente, el gobierno de la provincia de San Luis, Universidad Nacional de San Luis y el CICEA, en este taller de enseñanza de las ciencias, diversos enfoques de abordaje en Latinoamérica. Silvia, nuevamente bienvenida a La Búsqueda. Gracias, qué amable por la invitación y pues muchas gracias a los organizadores de la jornada que se está preparando, que confiamos en que les brinde muchos aprendizajes. Sí, sí, estamos a una semana de la jornada. Silvia, recién hablábamos fuera del aire, así que es necesario y además, digamos, casi imprescindible tener algo de manejo en el razonamiento científico para poder comprender ciertos aprendizajes, para asimilar ciertas cosas, ciertos temas, pero además para enseñar, por ejemplo, física. Así es. ¿Es así? Así es, efectivamente. Bueno, hay mucha investigación educativa que se ha dedicado a indagar sobre el razonamiento científico, porque de repente se ha detectado que los chicos, los estudiantes, no alcanzan a comprender los contenidos de ciencias. En ciencias hablamos, bueno, de física, química, biología, uh-huh. Que son las que causan más dificultad a muchos de los estudiantes. Y de repente observamos que no importa la excelencia con la que se brinde la cátedra, el alumno no comprende. Se han utilizado estrategias, se han modificado algunas cosas, pero de repente observamos que cuando se hacen análisis o pruebas conceptuales, uh-huh. los resultados de los alumnos no mejoran. Son muy hábiles tal vez en hacer algoritmos matemáticos de fórmulas matemáticas o químicas, uh-huh. pero si ese mismo concepto que están trabajando en una fórmula lo tienen que plasmar o expresar en palabras, no tienen la forma de hacer ese razonamiento conceptual. Uh-huh. ¿Y entonces cómo se logra? Bueno, eso es algo interesante de las investigaciones que se han realizado al respecto, porque anteriormente se pensaba que por el hecho de estar en una clase de ciencias, de forma automática la clase de ciencias te iba a dar un razonamiento científico. Uh-huh. Se decía, un alumno que no toma ninguna materia de física, de química, de biología, va a estar en desventaja con un alumno que sí lo haga. A ver. Y se pensaba que en automático, uh-huh. Por haber cursado estas asignaturas, tú ya habías desarrollado el razonamiento científico. Ya quedaba iluminado. Ya quedaba iluminado, uh-huh. exacto. Lo cual se ha demostrado ahora que no es así. Que no uh-huh. es así, porque justamente la práctica docente ha sido, no se ha modificado en mucho tiempo. Las clases de ciencias incluso siguen siendo de corte tradicional, en donde se leen los conceptos, se le dictan al alumno, el alumno los memoriza y no hay un procesamiento por parte del alumno para adquirir esos conocimientos. Silvia, ¿vos me querés decir por qué ocurre este mismo proceso en México, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos también? Así es. ¿En Estados Unidos, en la India también? Sí, hay investigación en Turquía, en Pakistán. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Quién está imponiendo? ¿Cómo se impone una forma de concebir y enseñar la ciencia? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué alcanza este grado? ¿Por qué es tan cosmopolita el hábito? Hay investigaciones que han demostrado que como docentes tenemos algo que son las preconcepciones de la docencia, donde nosotros tenemos creencias espontáneas de cómo es la docencia o la enseñanza de las ciencias, y la mayoría de nosotros, todos los profesores en todos estos países, enseñamos como aprendimos, y todos aprendimos con métodos tradicionales. Entonces, estos cambios educativos que se han logrado a partir de la investigación han entrado muy poco en las aulas. Todavía la mayoría de profesores en todos los países que mencionamos, los profesores siguen trabajando con las estrategias con las que ellos aprendieron, con las que piensan que les dio resultado, porque ellos finalmente están ahí demostrando que tuvieron un conocimiento. Y sin embargo, si se les hace pruebas conceptuales a los docentes, se ha demostrado que ellos también sostienen preconcepciones. Hay instrumentos de medición que tienen mucho respaldo de investigación educativa en física en particular. Por ejemplo, estas evaluaciones conceptuales de movimiento, de leyes de Newton, que si las aplicas en los docentes, te sorprende los resultados que obtienen. Quiere decir que ellos tienen también las preconcepciones que los alumnos llevan al aula. ¿Cuáles serían estas nuevas estrategias comparadas con las antiguas estrategias, estas que todavía no terminan de entrar al aula? Claro, bueno, son muchas estrategias las que se han desarrollado. Por ejemplo, el grupo de Lillian McDermott en Estados Unidos, en Washington, ha desarrollado muchas estrategias que se denominan de aprendizaje activo. A ver. Comparadas con la enseñanza tradicional, que podríamos denominar pasiva. Estas estrategias de aprendizaje activo lo que buscan es involucrar al estudiante en la construcción de los conocimientos. El alumno no va a estar como un receptor nada más en la clase, sino que a partir de problemas abiertos en los que él tenga que indagar para poder encontrar las soluciones, él se tiene que involucrar en lo que tiene que aprender en un concepto. ¿Por qué eso está más vinculado? ¿Por qué eso está más vinculado a... vos me mencionás... yo te pregunto por nuevas estrategias y vos me hablás de una estrategia marco, que sería el aprendizaje pasivo versus activo, ¿no? Exacto. En este caso activo. Así es. Bueno, pero dentro de esto podría ser, sigo sin tener razonamiento científico, pero lo mismo tengo un formato de participación activa, o la participación activa involucra algo más que simplemente involucrar al estudiante. Podría ser activa. Es un muy buen podría ser activa y ser algo muy interesante desde el punto de vista de explotar creatividad y no necesariamente o solamente razonamiento científico. Es una excelente pregunta. De hecho, muchos profesores piensan que hacer que el alumno participe es decirle, bueno, ahora tienes toda la responsabilidad, tienes que aprender sobre la caída libre. Y es todo lo que le dan al alumno y esperan que el alumno al tener que enfrentarse al problema lo resuelva. No es así. Estas estrategias lo que hacen es tratar de ir guiando el razonamiento del alumno. Entonces es ahí donde el razonamiento científico es muy importante. Un profesor que no tiene el adecuado nivel de razonamiento para llevar a sus alumnos, no les puede proponer tareas de investigación que saquen a la luz las ideas que los alumnos tienen de forma errónea. Entonces, sí, está bien. Esto es algo que ha sido pie de todas estas estrategias, que se ha hecho mucha investigación en esas concepciones erróneas que el alumno lleva a la clase. Se piensa de repente como maestros de ciencias que el alumno no sabe nada. Y a veces eso decimos como profesores. Es que sus alumnos no saben nada y entonces por eso me cuesta enseñarles. Bueno, no, al revés. Ese mismo concepto se estudia en comunicación, el concepto de déficit. Sí, no es que no sepa nada. Del otro lado, el público no sabe nada, nosotros tenemos que ir y llenar ese lugar vacío. Claro, y no es así. El alumno llega con muchas ideas que pueden ser originadas en el sentido común. Está bien. Y esas ideas se van a oponer contra lo que yo le quiero enseñar en las clases de ciencias, que no es sentido común. Entonces, esa diferencia, cuando el alumno ve que lo que él cree y lo que yo le enseño no concuerdan, él tiene que decidir con cuál de estas visiones se queda. Y no, normalmente prefiere la de sentido común, que lo acompaña durante toda su vida. Es más cómoda, no le genera ningún conflicto. No le genera ningún conflicto, entonces prefiere adoptar estas formas que hacer el esfuerzo cognitivo de hacer toda la transformación para un aprendizaje conceptual. Entonces, las estrategias tienen que incidir constantemente, fuertemente, en este cambio conceptual del alumno. ¿Qué es razonamiento científico? ¿En oposición a qué? ¿En oposición a qué? Bueno, más que en oposición a qué, estaríamos hablando de que el razonamiento científico tiene características particulares que es, a partir de evidencias, llegar a un resultado. Uh-huh. O sea, esta es como que la parte medular del razonamiento científico. ¿Cómo confrontas las evidencias? ¿O cómo a partir de evidencias puedes llegar a obtener un conocimiento? El razonamiento científico entonces se encarga de ver si hay relación entre variables, si puedes establecer relaciones entre estas variables, situaciones que implican, por ejemplo, el desarrollo de un experimento. Uh-huh, por ejemplo. Sí. Sí. Así es. No, bien, ustedes han trabajado mucho sobre la percepción de los alumnos, incorporarla en criterios de investigación. Así es. Lleva mucho tiempo con eso. Claro. ¿Cómo ha influido en todo ese proceso de poder establecer algunas hipótesis al respecto? Sí. En relación a cuál es la tarea de los alumnos, esto que vos decís, ampliar un poco el criterio. Esto de ampliar un poco el criterio en el sentido de que el alumno participe más en la investigación. ¿Ha salido estos estudios? Sí, exacto. De hecho, hay un movimiento muy fuerte que es la enseñanza de las ciencias por indagación. Sí. En física uh-huh. tenemos la física por indagación, physics by inquiry, en donde justamente tiene que ser a partir de una serie de preguntas, una serie de proyectos, que el alumno vaya construyendo ese concepto teórico de la ciencia. No se le puede dar, él lo uh-huh. tiene que ir adquiriendo. Y no es tampoco que se le suelte al alumno y que se le diga, tú resuélvelo, sino que tiene que ser a partir de preguntas muy específicas que justamente, después de haber investigado las preconcepciones que el alumno lleva a la clase, uh-huh. uno dice, todos los alumnos piensan que la caída libre se comporta de tal forma. Bueno, hagamos preguntas que confronten ese punto de vista. Uh-huh. Y al crearle un conflicto cognitivo, uh-huh. el alumno va a tener que, sí o sí, uh-huh. cambiar el modelo que él tenía. En tu grupo de investigación o en aquellos que con los cuales has trabajado o has visto de cerca cómo se trabaja, supongo que tienen esta metodología que por ahí se ve en las publicaciones científicas de un conjunto, un grupo de estudiantes sometidos a ciertas estrategias de aprendizaje y enseñanza y otras, ¿sí? ¿Y se comporta como se espera? Sí. De hecho, hay muchos resultados interesantes porque, por ejemplo, las estrategias de aprendizaje activo, entre ellas tenemos los tutoriales para física introductoria, sí. tenemos las clases demostrativas interactivas, la física en tiempo real, bueno, como escucharás, estoy muy enfocada a física. Sí, veo. Bueno, todas estas estrategias, cuando se han aplicado y se utilizan instrumentos de medición validados y probados estadísticamente, que son estas series de evaluaciones conceptuales, se ha demostrado de forma reiterada que el aprendizaje conceptual que se logra es superior cuando se utilizan estrategias de aprendizaje activo. Y el nivel de retención del conocimiento también es mayor que con las clases tradicionales. Eso uh-huh. es algo importante porque pues muchas veces o ahora queremos que las clases de ciencias no se queden en el aula. Bien. Queremos que formen parte de esta alfabetización científica tan necesaria para tomar decisiones democráticas en las cuestiones de ciencia y tecnología que se nos presentan cada vez más frecuente. Entonces queremos que este conocimiento perdure más allá de la estancia escolar. Uh-huh. Entonces, el demostrar con las estrategias de aprendizaje activo que se tiene una mejor retención y una mejor comprensión conceptual, pues demuestra que han sido positivas. Uh-huh. Y, a ver, te voy a hacer una pregunta. Tenemos un par de minutos, ¿no, Alejandro? ¿Dos minutos exactamente o tres minutos? Tenemos tres, cuatro minutos, entonces me voy a explayar un poco más. Sí. Tal vez hasta con dos preguntas. Cuando, a ver, no quiero empiojar la entrevista, pero ¿cómo se conoce a través de estas mediciones que la respuesta que se está generando no está influenciada por el procedimiento mismo? Es decir, ¿los estudiantes están en conocimiento de la situación en la que se encuentran? No hay un efecto de... Esto es considerada la pregunta, que la pregunta está formulada en el aire y que solo la pregunta condiciona al estudiante a confrontarse con hechos, a confrontarse con el conflicto. es pensar que no hay ningún proceso del mismo estudiante de reflexionar sobre lo que está haciendo en ese momento. ¿Se entiende lo que digo? Hay una, así como en la actividad pasiva, sí, estoy empiojando la entrevista, así como en la actividad, en esa enseñanza pasiva, en donde aparentemente el estudiante solo recibe, como si no hiciera ninguna actividad paralela o lateral a simplemente recibir conocimiento, se piensa que de esta otra metodología sí está además como pensando en todo el proceso, o también hay un elemento de la práctica, de la herramienta, que está condicionando la respuesta. No sé si... Creo que lo que queremos saber es si el alumno sabe que al estar utilizando una estrategia distinta... ¿Está condicionado? ¿Se pone a pensar de manera... No. De hecho, ocurre que los alumnos rechazan... rechazan las estrategias de aprendizaje activo. Y las rechazan porque es mucho más cómodo recibir que participar. Está bien. Entonces, no es que ellos digan, ay, bueno, seguro que voy a salir mucho mejor en este curso de física porque estamos utilizando esta estrategia didáctica. No, de hecho, los estudiantes muchas veces no conocen cómo se llama la estrategia. Los profesores no les dicen de antemano, vamos a usar esta estrategia comparada con otra estrategia. Simplemente se les dan los lineamientos de trabajo de la nueva forma. Que están planteados de otra manera. Exactamente. Y suele pasar que en las etapas iniciales hay rechazo. Eso te iba a preguntar. El alumno no quiere participar. En no las etapas iniciales. ¿Y después? Y después, si el curso no tiene opción, sí o sí tienes que hacerlo, porque si no, no acreditas. Así es que tienen que involucrarse. Pero en realidad es como hay un masivo rechazo al principio, pero después hay un involucramiento en general también hay un mayor involucramiento. Sí, también tenemos instrumentos para medir el cambio actitudinal. ¿También? Sí. ¿Vos confías en los instrumentos? Hay que hablar de qué instrumentos específicamente. Es un tema de discusión. Mucho, claro. No, bueno, pero está la magíster, se va a doctorar en algún momento. Yo quiero saber, digamos, ¿quién va a cuestionar al Hubble? Pero tienen serios cuestionamientos, claro, algunas herramientas, claro, y algunos instrumentos estos. Como todo. Pero vos cuestionás tus instrumentos. Me parece que más allá de lo que podamos cuestionarlos, es útil contar con un diagnóstico. Puede ser no el más exacto, puede ser que tenga algunas fallas el instrumento y que me esté arrojando algún dato que no era exactamente lo que queríamos obtener, pero finalmente es un punto de diagnóstico que nos ayuda a hacer comparaciones. Silvia. Y al utilizarlo en pre y post, finalmente podemos encontrar resultados. Silvia, mil gracias por tu participación en el programa. Marcelo Vitarelli también, muchísimas gracias por tu participación. Acabas de escuchar a Silvia Tecman, que va a estar disertando el jueves 13 entre las 17:30 horas a 21:30 horas, más bien temprano va a ser la disertación, en el seminario taller La enseñanza de las ciencias, diversos enfoques de abordaje en Latinoamérica. Hay mucha más gente involucrada en este seminario taller. Tiene como objetivos abrir un espacio de diálogo duradero, interinstitucional, que permita el abordaje del pensamiento científico y su enseñanza y debatir entre distintos actores de los diferentes niveles educativos las implicancias de la enseñanza de la ciencia. Vamos a seguir hablando de este tema, por ejemplo, el martes que viene, ¿sí? Antes de que se dé el primer encuentro el jueves 13. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes. Vamos a la pausa de la emisora y volvemos con más La Búsqueda. Comienzo de espacio publicitario. Ricardo Bassi Autos, concesionario multimarcas en San Luis. Experiencia y trayectoria demuestran que somos número uno en 0 kilómetros y usados de selección. Ricardo Bassi Autos, Avenida España 565, teléfono 4431-727. ¿Por qué estacionamiento medido? Porque nos permitirá reorganizar el tránsito generando fuentes de trabajo. ¿Cuál es el costo? 2 pesos la hora en el centro, 4 pesos la hora en el microcentro. ¿Cómo usar la tarjeta? Perfora en forma clara y visible los 3 dígitos del número de patente. Mes, día, fecha, hora y minuto de llegada. ¿Dónde exhibirla? En un lugar visible, sobre el torpedo del vehículo. ¿Cuáles serán los días y horarios? De lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20. Sábados de 8 a 13. ¿Cuánto será el máximo de tiempo permitido? Será de 3 horas en el mismo lugar. ¿Dónde obtener la tarjeta? Podrá comprarla a los agentes municipales o en comercios adheridos. Municipalidad de San Luis, somos todos. Trabajando para usted, por el bien de la ciudad. Esta es su municipalidad, con obras y servicios. En este tiempo que llevamos como gobierno, logramos cumplir lo que prometimos. Sigamos apostando al futuro. No detengamos el crecimiento. Municipalidad de Tilizarao. Para nosotros, la salud está en primer lugar. Y eso se nota en cada una de nuestras 7 sucursales, donde nos esmeramos diariamente para brindarle una atención personalizada, profesional, manteniendo los mejores descuentos y sumando nuevos beneficios. Farmacia Los Álamos, todo el año, las 24 horas de turno en sucursal Pringles, frente a la plaza. Call center con envío a domicilio a cualquier punto de la ciudad, llamando al 444-1090. Farmacia Los Álamos, primero la salud, primero nuestra gente. Si sufrís o conocés situaciones de violencia familiar, el Poder Judicial de San Luis te ofrece una forma segura y rápida para hacer la denuncia. Ingresá a www.justiciasanluis.gov.ar y hacé clic en el link Violencia Familiar. Poder Judicial de la Provincia de San Luis. Trabajando juntos contra la violencia familiar. Coradir, notebook Coradir, modelo 410, procesador Core i3, 2 GB de RAM, 320 GB de disco rígido, 3.490 pesos. PC Coradir Gamers, procesador Core i5, 4 GB de RAM, 1 TB de disco rígido y placa de video de 1 GB a 5.200 pesos. Promos contado efectivo o con tarjeta nativa, 60 cuotas en todos los LCD y LED TV de Coradir y tarjetas Banco Superbill, 18 cuotas y 10% reintegro. Integro en todos los productos Coradir. Coradir, peatonal vía Rivadavia 534 San Luis. Consúltenos al teléfono 0266-449-6149 o en www.coradir.com.ar y ventas@coradir.com.ar. Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay nación. Coradir, sociedad anónima, trabajo argentino y de San Luis. Estudiaste, rendiste, te esforzaste, recibiste tu libreta y tus estampillas. Empezá a cumplir tus sueños. Por segundo año consecutivo, el gobierno de San Luis hace efectivo el canje de tus estampillas. Desde el lunes 10 de septiembre, todos los alumnos que estén en el último año del secundario y no adeuden materias previas, pueden canjear sus estampillas total o parcialmente en cualquier sucursal del Banco Supervil de la provincia. El cobro no es obligatorio y puede ser realizado en cualquier momento, ya que el canje de estampillas no tiene vencimiento. Consulta si estás habilitado para cobrar y todos los requisitos para el canje visitando nuestra página web, estampillaescolar.sanluis.gov.ar. Porque creemos en vos, premiamos tu esfuerzo. Estampillas escolares, ahorro para mi futuro. Gobierno de la provincia de San Luis. En el mes de septiembre debemos hablar de renovación, cambio, colores. Y lo que tiene Espumas para ofrecer a sus clientes es muy variado, amplio y actual. Conjunto Somier en todas las medidas. Colchones, almohadas, acolchados y sábanas acordes a su necesidad de descanso. Precios especiales a cabañas, hoteles y emprendimientos turísticos. Telas de tapicería en finos y coloridos jacquards para renovar todos los ambientes de su lugar de trabajo, oficina y por sobre todo el hogar. Contamos con toda la línea en cortinas roller, venecianas, banda vertidas y confección de las tradicionales a tu gusto. Las posibilidades de compra son muchas. Contado efectivo, todas las tarjetas y con tarjeta del Banco Supervil, 12 cuotas. Espumas, por calle San Martín, al lado del correo. Espumas, hace realidad tu sueño. Domingo 9 de septiembre, 14 horas, Espacio Outlet Chic, un lugar para vos. Vení a compartir una tarde de compras y muchísimo glamour, con lo mejor de la moda y otras sorpresas. Charlas sobre moda, música y videos, arte y tarde de té a cargo de los Cardales. Estancia Grande G Boutique, casco urbano, edificio municipal, camino de las pulperías. Te va a encantar, te va a encantar. Hay una estrella que brilla bien alto. Servicentro La Estrella. 4 servicentros ubicados estratégicamente para su mayor comodidad. Ruta 7 y Falucho, Ruta 3 y Costanera con GNC, Centenario y Río Bamba también con GNC, y Lía y Chacabuco en pleno centro de la ciudad. Servicentro La Estrella, cabinas telefónicas, snack bar, lubricantes. Servicentro La Estrella, mucho más que un servicentro. En Montemar, hace 55 años, le damos lo mejor. Y para festejar a lo grande, llega el gran préstamo aniversario. Simple, fácil de pagar y en el acto. Y como estamos de festejo, con buen punto, triplicamos tu forma de ganar. Todos los meses, sorteamos un LSD o moto. Y a fin de año, un auto cero kilómetro. Pídalo en cualquiera de nuestras sucursales. Montemar Compañía Financiera. 55 años, haciendo todo más fácil. Belgrano 980. Fin de espacio publicitario. Seguimos con más La Búsqueda en el 98.9, 9 y 12 minutos. Tenemos una consulta de un oyente que enseguida vamos a responder junto con Antonio Mangione. Dale. Estuvo Soledad Cede, que es una asesora de políticas antimineras referidas a la mega minería. Ella pertenece a Proyecto Sur, pero además está dentro de un proyecto de políticas sociales a nivel nacional. Una de las luchas que tienen como fehacientemente es la mega minería. Han hecho un monitoreo a nivel nacional bastante importante. No es una mera recolección de datos. Soledad Cede circula por todo el país. Vino a San Luis el último lunes y se quedó una semana porque se está trabajando en cuestiones que tienen que ver con la explotación mega minera en San Luis. Bastante interesante lo que pudimos los testimonios que pudimos recalcar de lo que ella dijo en relación a qué pasa con la mega minería en San Luis. En esta entrevista son 10 minutos de audio en donde ella habla de diferentes temas. Uno de los temas que plantea puntualmente es la situación de los proyectos anti-megamineros a nivel nacional. Uno está radicado en San Luis, ella lo comenta puntualmente, habla de que eso le da como una alegría particular, pero habla de contradicciones en ese proyecto en la provincia, donde también habla de cómo el gobierno de San Luis, cuál es la posición del gobierno de San Luis a través de dos ministerios al respecto. Exactamente, habla de un doble discurso, también recorre la terminología de minería sustentable, hace un comentario y una crítica al respecto y obviamente pone énfasis en el tema de lo que es el recurso hídrico, sobre todo donde, pues presten atención cuántos emprendimientos mineros y exploraciones hay en San Luis. ¿Querés que le demos paso directamente? Sí, eso me llamó mucha atención. ¿Viste? Eso me llamó mucha ¿Vos atención. ¿Vos lo sabías? No. Yo no sabía que yo era no, tanto. No sabía que era tanto. No, yo llegué hasta 10, pero no la cifra que da ella. Y la diferencia que hay entre mega minería y minería. Exactamente. Entonces, le escuchamos. Le damos. Vamos. Nosotros venimos haciendo un trabajo de asistencia jurídica a las organizaciones, a las asambleas que se oponen a la mega minería, y en el marco de ese trabajo empezamos a hacer una observación sobre las leyes que prohíben la mega minería y cómo se están aplicando en la provincia. Existen en el país 9 leyes que prohíben la megaminería y una de ellas está en la provincia de San Luis. Esto es una noticia súper buena y nosotros nos asombramos muchísimo cuando el año pasado nos enteramos que había una minera trabajando en las sierras centrales, en los ríos de la Carolina, para ser más precisa. Entonces, a partir de ese momento empezamos a investigar un poco más sobre lo que está pasando en San Luis, si esta ley se cumple totalmente o no se cumple, qué es lo que está sucediendo, y en ese camino encontramos que existen denuncias mineros, es decir, proyectos mineros, más o menos 90 en las sierras centrales, en la Carolina y en lo que es la fuente de agua, el proveedor de agua de la provincia de San Luis, ¿no? Y hay que estar muy atento, por un lado, una ley que suena perfecto, digamos, es un violín hermoso sonando, pero después en la práctica la Secretaría de Minería, desde el 2008 que se sanciona esta ley hasta ahora, está dando proyectos mineros que van a generar especulación por parte de empresas, por parte incluso, hay una transnacional canadiense que estuvo haciendo cateos un poco más al norte de lo que es la Carolina. Es decir, la especulación de estas empresas sobre el oro que pueda haber acá puede llevar a una presión suficiente como para que esta ley incluso deje de cumplirse totalmente o se derogue y entren las megamineras en la provincia de San Luis. Hay un problema y esta ley no está reglamentada. La ley que prohíbe la megaminería, que se sancionó el 22 de octubre del 2008, no se encuentra reglamentada hasta el momento. También hay otra ley, que es una ley que declara zona protegida justamente la Carolina y todos los ríos de las sierras centrales, porque proveen el 80% del agua que se usa en la provincia de San Luis. Y tampoco está reglamentada, esa ley es la ley 727 del 2010. Tener una ley y no tener la reglamentación es como tener un remedio y no tener el prospecto para tomarlo. Nadie se hace cargo de cumplirlo porque no tiene ningún ministerio, ninguna secretaría, la obligación o la orden directa de hacerse responsable de esa situación. Que deberían ser responsables son la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Minería, digamos, si uno tiene una ley que prohíbe la minería no le puede estar dando denuncios a las empresas, no le puede estar dando, habilitando el proyecto a las empresas, ¿no? Para reglamentar esta ley, se reglamenta a través del Poder Ejecutivo. En este momento sería el gobernador Poggi quien debería generar la reglamentación. En este momento lo importante sería pedir una zona de exclusión minera metalífera para lo que son los cauces de los ríos, desde las empresas que están pidiendo denuncias, los están pidiendo en los ríos. Es muy importante porque si ustedes se quedan sin la provisión de agua de las sierras centrales, se quedan sin agua. Básicamente decir, bueno, cuidemos los ríos, defendamos los ríos de la megaminería contaminante, de la megaminería con sustancias tóxicas, en ese lugar que es el corazón y el núcleo de la vida de la provincia de San Luis. No se puede hacer minería en ríos. Todo el mundo mira para otro lado, efectivamente no hay quien sea responsable y eso es lo que genera esta situación en la cual la Secretaría de Minería está dando denuncias y la Secretaría de Ambiente está diciendo que no porque se protege la minería. Si recuerdan, Diana Sisa lo dijo muy bien, no están a favor de la minería porque contamina, etcétera, etcétera, pero tenemos una secretaría, un órgano de gobierno de igual tenor que la Secretaría de Ambiente que está habilitando, y es muy importante que la gente tome las herramientas, los que están escuchando sean responsables de exigir una zona de exclusión minera por el agua de los que están tomando ahora y por el agua de sus hijos y por el agua de las generaciones que vienen. También es importante destacar, por ahí no, para el punto de vista de lo que son funcionarios y para el punto de vista del gobierno y para el punto de vista de los ministros, que si uno, legalmente, si uno deja entrar a una empresa minera y esa empresa minera hace exploración, invierte, contrata gente, etcétera, etcétera, en algún momento ese capital va a tener que ser recuperado, porque la empresa no viene acá para que después le digan que no. Si después le dicen que no, le puede hacer un juicio a la provincia, y esto puede ser un perjuicio económico enorme. Es decir, si no quieren que entre la minería, no pueden estar dándole habilitaciones para que exploren y para que anden dando vueltas por todas las sierras centrales. Y si hacen eso, o bien están pensando que van a dejar entrar a la mega minería, o bien van a tener un perjuicio económico muy grande para las arcas del Estado, que en definitiva son los aportes que realizan todos los puntanos, ¿no? Toda la gente de San Luis. Lamentablemente, en muchas provincias está existiendo una fuerte presión de las empresas para tirar abajo las leyes. El año pasado, cuando cambió la autoridad de la Cámara de Empresarios Mineros, dieron una conferencia de prensa y dijeron que a partir de ese momento ellos iban a luchar allí a trabajar para que las leyes provinciales de prohibición de megaminería contaminante y de protección del agua sean derogadas. Desde entonces hasta ahora se ha derogado, por ejemplo, la ley de Río Negro y está empezando a flexibilizarse la ley de Chubut, porque allí una empresa también ha descubierto justamente uno de los yacimientos de plata más grande de Latinoamérica. Entonces, el tema es este: dejaron entrar a la empresa en Chubut. La empresa hizo exploraciones, habló con la gente, compró voluntades, y una vez que logró eso, después de un trabajo de 3 o 4 años, se presenta un proyecto en la legislatura provincial para flexibilizar todo lo que es esta ley, que viría a la luz de la lucha de Esquel para proteger el agua y para proteger la provincia y los recursos naturales de la megaminería contaminante. En principio, la megaminería, esto que hablamos, una empresa extranjera que viene a nuestro país y se extrae el oro, su propio pensamiento le impide proteger el medio ambiente o le impide pensar a largo plazo, porque necesitan en el menor tiempo posible recuperar una inversión de plata gigante. Entonces, en ese sentido, es muy difícil que una empresa extranjera que tiene la necesidad de extraer una cantidad inmensa de minerales por año, por mes, por lo que sea, vaya a proteger el medio ambiente. Cuando hablamos de megaminería contaminante, es muy difícil que sea sustentable, porque todo el sistema y toda la forma de implementación de lo que es la megaminería no tiene nada que ver con sustentable, ni con proteger, ni con dar trabajo, ni nada de eso. No nos oponemos a la minería, porque sabemos que no se puede vivir sin minería. Ahora, la pregunta es, ¿para qué? ¿Cuánto mineral sacamos? ¿Para quiénes? ¿Qué se hace con ese mineral? Por ejemplo, nosotros, esto que dicen siempre los ambientalistas, usan teléfono celular. Sí usamos, pero el litio que está en las baterías de nuestros celulares sale del Salar del Hombre Muerto en Catamarca, se va a Estados Unidos, lo ponen en una batería y después se lo venden. Entonces también tenemos que discutir profundamente como sociedad qué tipo de minería queremos y para qué la queremos. La cuestión es que estas empresas se van a ir a máximo 20 años. Toda la remediación ambiental que va a ser necesaria para recuperar el área donde las empresas están, para recuperar el agua, si es que se puede recuperar, va a venir de los bolsillos de la gente que aporta al Estado, que va a ser el único que en última instancia, porque no le queda otra opción, se va a hacer cargo de recuperar y de remediar eso. Por ejemplo, también en Catamarca está el caso de Minera La Lumbrera. Extrata es una empresa internacional que es la que trabaja ahí en Minera La Lumbrera. Tiene más de 20 emprendimientos en todo el mundo. Uno de esos emprendimientos es el famoso caso que ha estado ahora en los medios las últimas semanas, donde se asesinaron a más de 40 personas en una mina en Sudáfrica. Y así, estas empresas, si uno se pone a ver, a buscar, a investigar, país por donde pasan, país donde generan un conflicto social, un conflicto ambiental, una matanza, o por ejemplo, como acá, roturas del mineraloducto, contaminación, que esto va quedando en el tiempo,

Seguimos con La Búsqueda. ¿Qué escuchamos recién? ¿Qué tema musical escuchamos? Escuchamos Pobre Gente de Liliana Felipe. Vaya, temazo. ¿Te gustó? Sí, yo no lo conocía. Todos sus temas son polémicos. Sí, veo. Pero bien interesantes. Sí, veo. Sobre el cierre retomamos la entrevista a Cedes. La entrevista hace algunos aspectos que quedaron en el, sí, en el tintero. En el tintero, ¿no? Que están buenos algunas cosas. Yo quedé sorprendido de algunas cosas. ¿Sí? Sí. Yo sí, también. Sí, emprendimientos mineros es otra cosa. Conocía el tema, bueno, no me quiero extender, conocía el tema acerca de este doble discurso. Por un lado medio ambiente, por otro lado minería. Sí, con discursos. Es increíble. Pero... Es increíble. A mí me sorprendió muchísimo la entrevista. En el cierre hacemos unos comentarios, ¿te parece? Dale. Para no irnos ahora. Ahora tenemos otra entrevista. Si bien recordás, estuvo con nosotros en una entrevista que le hiciéramos hace una semana atrás, dos semanas atrás en realidad, a Anabel Marín, que es investigadora del CENIT, del Centro de Estudios Nacionales para la Investigación, para la Transformación, Centro Nacional de Investigaciones para la Transformación. Estuvo hablando sobre si las innovaciones necesariamente, las innovaciones tecnológicas necesariamente tenían que pasar por el mercado, ¿no? Y podían pasar directamente de quienes las desarrolla a la sociedad. Y partir de conocer un poco qué es lo que está haciendo y su interés en participar de alguna manera en la divulgación de la ciencia, como la planteamos acá en La Búsqueda, vamos a tener una columna de ella cada tanto. La primera tiene que ver con un tema que iniciamos hace un tiempo en La Búsqueda. Hace muy poquito Monsanto se anunció que se había aprobado la nueva semilla BT, con nombre comercial Intacta, ¿sí?, de Monsanto, que ahora paga royalties. Esto causó cierto entusiasmo y euforia por ahí, ¿no? Sobre todo en el ambiente, si vos lees La Nación del domingo pasado, hay como cierta euforia. Desde el gobierno también fue anunciado con euforia. Había euforia. ¿Por qué? Entre otras cosas, esta es una semilla que además tiene resistencia para insectos. La semilla en realidad da una planta cuya planta es resistente a insectos. Además de ser resistente al glifosato. Producto que produce, fabrica y vende. ¿No? Que, esa es la marca. ¿Que vende quién? Monsanto. Algún día vamos a hablar un poco más largo y tendido sobre Monsanto. Nos vamos a ocupar de las estrategias comerciales y de marketing de Monsanto. Es bien interesante. No hay casualidad. Hay material aparte sobre eso. Oh, ¿cómo? Hay mucho material. Con Monsanto nada es casual. Bueno, desembarcó una semilla de Monsanto, nueva semilla de Monsanto, pero que ahora paga royalties. Tiene la patente en Argentina. ¿Sí? Escuchemos qué dice Anabel Marín sobre este tema en su primer columna aquí para La Búsqueda. Yo quisiera hablar hoy de un hecho que creo ha pasado bastante desapercibido en la prensa, pero que considero tiene tremendas implicancias para el país. Y voy a hablar solo de unos posibles efectos. La semana pasada el Ministerio de Agricultura aprobó la liberación comercial de una nueva soja transgénica que se llama Intacta RR2 Pro. El anuncio fue recibido con entusiasmo, creo yo, y esto queda claro si uno mira la prensa, diarios como La Nación o Clarín, y también los comunicados de prensa de las asociaciones agrícolas. Y a mí lo que me gustaría hacer es preguntarme si se justifica tanto entusiasmo. Y para empezar a responder a la pregunta, lo que voy a hacer es repasar un poquito la historia. Experiencia tenemos en Argentina con este tipo de medios. En 1996 Argentina aprobó el primer cultivo transgénico, la soja RR, y lo hizo casi al mismo tiempo que lo hacía Estados Unidos, donde se lanzó primero esta tecnología, que también la aprobó en 1996. O sea que fuimos pioneros en la adopción de esta tecnología. Y esta soja RR tiene la característica de ser resistente al glifosato, que es un herbicida que también es propiedad de Monsanto, que mata toda la maleza pero deja intacta la soja. Y así soluciona un problema ancestral de los agricultores. Bueno, la difusión de esta variedad de soja, no solo la variedad de soja, sino también otros insumos y prácticas agrícolas como la siembra directa y la contratación, por ejemplo, aumentaron o han sido asociadas a un aumento sustancial en la productividad, la rentabilidad y la producción agrícola en Argentina. Y también aumentos importantes en el área de cultivo. Solo para dar una indicación, entre 1990 y 2008, la producción agrícola de granos industriales como soja, maíz y girasol se triplicó en Argentina. Sí. Y esto se hizo con un aumento en el área destinada a cultivos de este tipo de 20 a 30 millones. O sea que ahí puede verse claramente el aumento de productividad. También el aumento está en la producción y sobre todo el aumento en el área dedicada a estos cultivos en detrimento de otras actividades como y el uso creciente de pesticidas, el aumento en la concentración de las agrícolas, con la concentración del tamaño de la producción agrícola, despertaron un montón de debate en Argentina porque se consideraba que podían tener efectos negativos y todavía estamos debatiendo estos temas. Y yo creo que es importante preguntarse si el lanzamiento de esta nueva soja, qué efectos va a tener sobre todo este tipo de fenómenos. Porque esta es una variedad de soja que es más potente que la anterior, además de ser tolerante al herbicida, también es resistente a insectos. Pero bueno, yo hoy no quiero concentrarme en esto, lo que yo quiero discutir es específicamente los hechos que despertaron entusiasmo antes. Y lo que me gustaría reflexionar un poco acerca es de si estos efectos se van a repetir en esta ocasión con las nuevas hojas. ¿Y cuál es tu opinión? Yo voy ahora a explicar por qué, pero en principio mi sensación es que no tenemos por qué esperar que se repitan muchos de los hechos que despertaron entusiasmo antes, y ahora voy a explicar por qué. A ver. Bueno, lo primero que quisiera destacar es que la soja RR se difundió en Argentina muy ampliamente, casi más, con más velocidad que en otros países, y esto fue en gran parte debido a que el gen que le confiere la tolerancia al herbicida quedó en el país a libre disponibilidad para ser usado. ¿Sí? Y esto fue así porque Monsanto, que es la empresa que tiene la patente internacional del gen, no patentó la tecnología en Argentina en los plazos que establecía la ley en ese momento. Bien. Y esto fue porque una empresa que se llama Nidera, que es una empresa mitad argentina y mitad holandesa, había comprado la subsidiaria de Monsanto en el país, se llama Asgrow, y esta subsidiaria tenía el gen. Entonces Nidera pudo lanzar la tecnología al mercado sin, por un lado no la podía patentar porque no le pertenecía y Monsanto no la patentó porque había vendido la subsidiaria. Entonces claro. Quedó en una situación en la que nadie patentó la tecnología pero estaba en el mercado. Cuando Monsanto intentó luego patentarla, cuando vio cómo se había difundido en el país, inició varias batallas con el gobierno, tanto nacionales como internacionales, y algunas de ellas son bastante famosas. En algunas ocasiones se frenaron algunos buques con granos que intentaban entrar a la Comunidad Europea, porque Monsanto decía que teníamos que pagar royalties. Sí. Pero bueno, nunca pudo ganar, ni acá en Argentina ni afuera. Pero bueno, lo importante no es la historia en sí misma, sino el efecto. Y el efecto que tuvo esta situación fue que abarató sensiblemente el precio de la semilla que pagaban los productores argentinos y con ello la rentabilidad agrícola y la recaudación impositiva. De hecho, varios estudios muestran, hay un estudio de Trigo que se ha dedicado a estudiar esto bastante, que muestra que la mayor parte del aumento de la productividad y la rentabilidad agrícola del periodo fue a manos de los agricultores. En el caso ajá, de está bien. Lo otro que sucedió con este fenómeno fue que se dinamizó la industria de semillas local. De hecho, Argentina es uno de los países con una industria semillera de las más dinámicas del mundo. Sí. Que combina la presencia de empresas multinacionales, tanto multinacionales como nacionales. Hay un sector semillero local que es muy dinámico, muy interesante. Y en parte, mucha del dinamismo de este sector tuvo que ver con que las empresas locales podían comprar el gen. Sí. Hacer mejoras y hacer variaciones para adaptarse a las condiciones climáticas y agroecológicas en general de Argentina, incorporando la tolerancia al glifosato. Está bien. Que a su vez la adquirían de Monsanto individualmente, no estaban obligados por ley a pagar, por ejemplo, el royalty, sino que lo hacían las empresas que consideraban que querían mantener una relación de largo plazo con Monsanto, por ejemplo. Bien. Pero bueno, muchas empresas más pequeñas no lo hacían, no tenían por qué pagar el gen. Claro. Bueno, alguna de las empresas que muestran este dinamismo, una que es muy conocida es Don Mario, que es una empresa que ya tiene subsidiarias en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Estados Unidos incluso, que todo el dinamismo de la empresa tiene que ver con variaciones en el germoplasma utilizando otras tecnologías que no son transgénesis para adaptarse a los cambios en Argentina específicamente y a otros países. Bueno, otra es Nidera, Bioceres. está ahí el, un raconto histórico de qué es lo que ocurrió con la anterior soja, ¿sí?, que había en Argentina, que, digamos que vendía Monsanto, pero hubo un problema ahí entre quien tenía la tecnología y que después quien tenía que desarrollarla. Uh-huh. Y terminó con que no quedó patentada. Con ese tipo de soja, ya sea que la produjera Monsanto u otras empresas, como mencionó, con eso se generó la expansión descomunal de la soja en Argentina. Hoy ya más de 20 millones de hectáreas. Algunas rotan, algunas no rotan. ¿Sí? 20 millones de hectáreas. Ahora, en la segunda parte de la entrevista es, bueno, ¿ahora qué? ¿Por qué tanto entusiasmo? Y además, si realmente vale la pena ese entusiasmo, ¿sobre qué base descansa el entusiasmo acerca de este nuevo hit de la soja en Argentina? Anabel Marín explica por qué duda de este entusiasmo. Pero bueno, el tema es que la situación cambió sustancialmente ahora, creo, porque ahora, para el lanzamiento de esta nueva soja, que es la RR2 Pro, Monsanto primero patentó la tecnología en el país. Uh-huh. Y después consiguió imponer como condición al gobierno actual, a cambio de promesas, de inversiones, etcétera, el compromiso de defender los intereses de la empresa frente a los productores y los semilleros. De hecho, nuestra presidenta hace poco en un discurso se comprometió a garantizar el respeto de las patentes de Monsanto, cosa que no había sucedido antes. Sí. Y esto lo que significa es que, por ejemplo, en el caso de los productores, para acceder a las nuevas tecnologías, se les exige que renuncien al derecho que les da la Ley Nacional de Semillas de guardar las semillas. Ese es un derecho que tienen por siempre los agricultores, de guardar las semillas que tienen para el próximo año. Claro. Ahora la ley los obligaría a no hacer, no le da, perdón, el acuerdo con Monsanto les obligaría a no hacer eso, y el gobierno se compromete a garantizar que esto suceda. Y esto cambia sustancialmente, sí, la situación con lo que pasaba con la soja RR2, que no, los agricultores podían guardarla. Si no lo hacían era porque elegían en un acuerdo privado, por ejemplo, con la empresa Monsanto, Don Mayo, que hizo muchos acuerdos privados de ese tipo, uh-huh, los agricultores se comprometían a no guardarla a cambio de que Don Mayo les entregara todos los años una semilla mejorada. Está bien. Uh-huh. Lo otro es que las empresas semilleras tampoco van a poder acceder ahora al gen para hacer mejoras, al menos que paguen los royalties que corresponden a la empresa. Quiero aclarar que no sucede lo mismo al revés. Ajá. Esto tiene que ver con un problema de la ley de patentes y la ley de semillas, que si Monsanto quiere usar variedades locales, mejoradas por años, por los semilleros locales, por el INTA, etcétera, sí, no tiene que pagar royalties. Ajá. ¿Cómo? Pero si un semillero local quiere usar el gen, tiene que pagar. Entonces, vos, volviendo a tu pregunta, ¿por qué fue recibido con tanto entusiasmo cuando se plantea este escenario? ¿Llegaste a una respuesta? Lo que yo me pregunto, dado que ahora la sensación que tengo es que, a diferencia del pasado, va a haber garantías públicas y privadas para que esta nueva la rentabilidad de esta nueva tecnología no se pueda apropiar enteramente por el productor y los productores locales, tanto como se vio en el pasado, yo me pregunto si realmente deberíamos recibir la tecnología con el mismo entusiasmo que lo hicimos antes. Y lo que yo creo es que al menos deberíamos estar dando un debate acerca de cómo, acerca de cuáles van a ser los efectos y saber qué esperar. Es posible. Quiero decir una sola, aclarar sí, una sola cosa, dale, que encontré. Hace poco, en Estados Unidos, donde sí se respetaron las patentes de Monsanto por el GNRR desde el año 1996, hay evidencia clara que muestra que el precio de las semillas de soja y maíz transgénica casi se duplicó entre 2000 y 2010. Ajá. Y claro, lo mismo no sucedió con otro tipo de variedades. Lo mismo si uno mira a los royalties, a lo que tienen que pagar los productores por usar la tecnología. Si uno mira la evolución, también se incrementó sustancialmente en todo el periodo. Entonces, este tipo de cosas las tendríamos que estar mirando para poder predecir un poco lo que va a pasar en Argentina, ¿no? ¿Es posible garantizarle a Monsanto desde el gobierno? ¿Es posible garantizarle el acuerdo cuando en realidad hay una ley de semillas que lo impide? Bueno, sí. Sí. De hecho, sí. Ajá. De hecho, sí, porque siempre hay excepciones a esa ley. Uh-huh. Y bueno, habría, yo no conozco en detalle la ley, pero de hecho ya ha sucedido. Porque hay acuerdos privados, cuando un productor individual hace un acuerdo con la empresa, en forma privada no tiene, no se está resguardando la ley. Anabel, desde hace un tiempo que estoy buscando reclamos de productores ojeros por la nueva semilla intacta y no veo ningún reclamo del sector. ¿A qué productor nos referimos con el productor que saldría perjudicado? ¿Al pequeño, al mediano, al grande? Yo creo que esto es un fenómeno general, no creo que, o sea, obviamente que siempre termina perjudicando más a los pequeños productores. Sí. Son los que proporcionalmente tienen que pagar más. Pero yo creo que es un fenómeno general y que evidentemente los productores todavía pueden ver que va a haber un beneficio de usar esas semillas, ¿no? Sí. Porque además se instalan tan ampliamente en el mercado que en un momento no se puede distinguir, ¿no? Es difícil encontrar otras variedades, por ejemplo, eso ya es algo que dicen los productores, que eligen no hacerlo. Por una cuestión de mercado, por ejemplo. Está bien. Porque hay muchos mercados en los que no se consume producido con transgénico. Está bien. Pero de todas maneras, yo creo que en definitiva va a terminar, si uno lo analiza a nivel macro, digamos, claro, más allá de lo que pasa a nivel micro, pues con cada productor individual, a nivel macro es claro que si hay una parte que se va a ir a royalties, es una parte que no va a quedar ni en los productores ni en y por otro lado, el silencio que hasta ahora hay, al menos a nivel mediático, en términos de productores, pequeños, medianos o grandes, por la implementación de este acuerdo con Monsanto y la nueva semilla, ¿obedece a que no salen perjudicados o a que están en un proceso de diálogo para ver cuánto van a meter en su bolsa blanca? Yo creo que, primero que creo que es muy pronto, esto recién firmó el acuerdo ahora, o sea que los productores todavía no empiezan a vivir los efectos. Por otro lado, hasta ahora nosotros hemos estado en una situación en la que Monsanto no traía algunas, se estaba como negociando, diciendo no llevo lo nuevo que tengo porque Argentina no me garantiza el cumplimiento de los derechos de propiedad. Okay. Entonces están un poco, también lo reciben obviamente con entusiasmo porque sienten que está llegando algo nuevo, algo que va a combatir un problema que ellos tienen, que es el problema de los insectos, sí. Y está todo incorporado en la semilla. Entonces, de lo que se trata obviamente, como siempre, es de regular, no es que se trata de impedir que una tecnología llegue, sino que se trata de regular y ver cuál es el mejor escenario para todos. Anabel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Comienzo de espacio publicitario. La Buena Mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Cierre del programa, Reynoso. Escuchamos a Putumayo, qué lindo tema. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué significa Putumayo? Significa lugar donde se bebe el agua. Este grupo es del año 1985 y es una agrupación de música latinoamericana muy linda. Sí, lo recomendamos para que la escuche la audiencia. Esta noche era el tema que escuchamos. Esta noche. Esta noche. Uh-huh. Sí. Che, cierre, ¿tenés algo para agregar, comentar, cerrar? ¿Querés decir algo? ¿Querés decir nada? No, algunas cosas que me quedaron, bueno, interesante lo de la soja, lo de esta nueva soja, este negocio de Monsanto, que lo vamos a seguir comentando en programas, los programas que vienen. Y además, bueno, puntualmente estuve escuchando en varias oportunidades, porque me parecía como difícil de creer, lo de la mega minería. Uh-huh. Algunos aspectos relevantes de la provincia, la cantidad de proyectos que hay en la provincia nadie sabe, por ahí, no es casualidad, sino que es un mecanismo para que la gente los entere. Más de 40 proyectos en la provincia. El peligro que esto conlleva, si el Estado, que debería como ser ejemplar, muestra una posición contradictoria al respecto, digo que dos secretarias, una la apruebe, la otra la denuncia, uh-huh, es como bastante roba al respecto. La situación a nivel nacional de la megaminería, cómo se trabaja en relación a esto, entre otras cosas. La verdad que me pareció una entrevista interesante para por ahí difundir algunas cosas que ni yo ni mucha persona de la audiencia aparentemente conocían, ¿no? Estamos, es un tema complicado poner también en el programa dos temas que tienen como cierta densidad y obviamente bastante complejidad. Si uno tuviera que retomar este tema, por ejemplo el de la soja en Argentina, uno podría decir, bueno, uno no trae esto en términos de exponer solamente el costado negativo de todo lo que absolutamente hace un gobierno, ya sea provincial o nacional. Estamos hablando de que hay una postura del punto de vista político, obviamente ideológico, y acá entendemos, vos y yo, Reynoso, entendemos que también hay un aspecto económico detrás. Claramente. Sí. Claramente económico. Uh-huh. Uno piensa en términos de hasta cierto pragmatismo, ¿no? Del punto de vista de los gobernantes. ¿Están dispuestos a pagar el costo porque tal vez no lo paguen? Porque ni Dios, ni la patria, ni la historia alguna vez lo demandará. ¿Se está dispuesto a pagar costos? Por ejemplo, que ahora estén asustadísimos en Santiago del Estero porque saben que cada desarrollo tecnológico que mejora la soja, por ejemplo, y amplía la frontera agrícola, sabe que se les va encima. Y eso significa problemas y litigios por la tierra. Y con la minería, como decía Cedes, significa batallas, muertes, luchas, guerras civiles, guerrillas paralelas, contra guerrilla, Es decir, no es un tema sencillo, esto no se soluciona con el greenwashing o el lavado verde que hacen las mineras, esto no se soluciona comprando voluntades, ni comprando ideales, como suele hacer Monsanto y también las mineras. Este es un tema que tenemos que estar discutiéndolo todo el tiempo, no importa si coincidimos o si no coincidimos. Pero que esté en el velo de la discusión. Hay que discutirlo. Vos me decís, ¿preferís soja o no preferís soja? Yo preferiría que haya mucho menos soja de la que hay. Sí, tirémosle valor agregado, como propone el gobierno. Vamos con el valor agregado, pero reducime la cantidad de hectáreas. ¿Sí? Diversifica. Entrega créditos para la diversificación. ¿Sabes qué? Entrega más, porque se entregan, pero entrega más. Entonces, me parece que hay que estar discutiendo en esos términos. Interesante lo que planteas vos como lo económico, ¿no? Claramente sí, lo económico es un factor primordial. En San Juan la gente está conforme en algún aspecto, la población en general. Yo he tenido la oportunidad de preguntar y la gente, obviamente, porque genera ingreso a la provincia, uh-huh, es plata que circula, hay inversión, hay producción, hay algo, hay de todo, hay una movida. Por ahí, para reflexionar, y coincido con vos que esto tiene que estar siempre en la discusión, y que bueno, que alguien venga desde Buenos Aires a decirnos cuántos proyectos de mega minería en San Luis, un poco preocupante. Sí, en parte es preocupante. Bueno, eso habla de dónde estamos, eso habla también de nuestro rol y nuestra responsabilidad, ¿no? Por ahí leía de un artículo que publicó un colega periodista, Luca Viano, de La Voz del Interior, en Córdoba. Hay que hacer más periodismo local. Tienes razón, tal vez nos tengamos que ocupar un poquito más. Pero después vamos a hablar de otro tema. ¿Cómo te ocupás periodísticamente de lo que ocurre en tu provincia cuando no hay acceso a casi ninguna información? No la tiene indexada ni Google, y eso es porque no está indexada por los propios sitios del gobierno. No la encontrás. Vos pones estadística de crimen y te aparece Buenos Aires, obviamente, primero, y si la pones por provincia, siempre hay algo. Vos pones San Luis, estadística de crimen, y te cuesta conseguir información. Si no nos creen, prueben. Pruébenlo, exactamente. Hay que ver lo que cuesta conseguir información en San Luis, pero levantamos el guante, también nos tenemos que ocupar de lo que ocurre acá, y lo de Soledad Cedes es un llamado de atención interesante. Bien. Así que seguimos con eso. ¿Qué tenemos? Tenemos pausa nos queda un minuto, es así. Vamos pausa y después nos despedimos con un poco de humor. Perfecto. Comienzo de espacio publicitario. Bioscience. Insumos y equipamiento para laboratorios, productos médicos, reactivos de diagnósticos y analíticos, material de vidrio, descartables, instrumental científico y el mejor servicio técnico. Bioscience, al servicio de la ciencia y la salud. Rivadavia 1176, San Luis, teléfono 0266-4422-323. Correo electrónico ventas@bioscience-sl.com.ar. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabux y Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio, equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabux y Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Arrancamos con el humor nuevamente, Reynoso. Elecciones. Grupos pro vida afirman que el derecho a votar en una elección nacional comienza en la concepción. Educación. Mauricio Macri prepara una ofensiva militante y mete en la escuela su juego de mesa favorito, el oligopoly. Experimento más grande de la Argentina. Sojeros saltan de alegría con la nueva soja RR Pro intacta. Preferimos pagar royalties a Monsanto que dejarle dinero al Estado. En otro ámbito, universitarias. Cada vez más docentes universitarios eligen entre ser desganados para la docencia o mediocres en la investigación. Más universitarias. Mariana Jofre, Elba Pedernera y Olga Lucero son tres universitarias. Derechos de la mujer. Científicos afirman que a la par del machismo aumentó en Argentina el número de varones que se encreman todo. Más derechos de la mujer. Feministas realizan condena póstuma a Luis Alberto Spinetta por cosificar a la mujer en Muchacha Ojos de Papel. Reynoso, ¿qué está pasando con el flaco? Lo único que falta es que tenga que pagar una condena. Pobre flaco. Eso. Hicimos el programa el día de hoy. Juan Manuel Reynoso, ¿qué tal, Juan Manuel? O no, nos estamos despidiendo. Chao, Juan Manuel. Nos estamos despidiendo, sí. Antonio Mangione y Alejandro Fernández en la puesta en el aire. ¿Nos vamos con qué tema? Son un Valle de Georgina Hassan. Muy lindo, escúchenlo. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche por la 98.9. Nueve Radio Ciudad, espacio publicitario. Chau. Etsunumaye, etsunumaye, sunurumbaba. Sunumaye, manimam yuku, sayade kayuku. Etsunumaye, etsunumaye, sunurumbaba. Sunumaye, manimam yuku. Saya de Cayucu. Y el la y la y la la, nemenene curulaye, nemenene alaye, nemenene hilaye. Y el la y la y la, ngo poricari curucutenuma. Acuracadi. Akurakadi tsunurumbaba, kurakadi maniman yuku tsayade kayuku. Akurakadi, akurakadi tsunurumbaba, kurakadi maniman yuku tsayade kayuku. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad.